veces en la vida necesitas caer para que comprendas que tu fuerza solo es de él. Que no hay montaña alta si es más alta tu fe. Humíllate y clama a él, que en Jesús está el poder. No digas que no puedes, que es más fuerte que tú. No digas que estás ciego si Jesús es la luz. Mira al gigante que cayó, solo una piedra lo venció. Levántate y ciñete, que contigo va el Señor. No, no digas que no. En tu recuerdo puedas tú encontrar aquella batalla que pudiste ganar. Porque te has olvidado de aquel triunfo de Dios. Levántate, valiente sé, pues contigo va el Señor. No digas que no puedes, que es más fuerte que tú. No digas que estás ciego si Jesús es la luz. Que cayó, solo una piedra lo venció. Levántate y ciñete, que contigo va el Señor. No, no digas que no. No digas que no puedes, que es más fuerte que tú. No digas que estás ciego si Jesús es la luz. Mira al gigante que cayó, solo una piedra lo venció. Levántate y ciñete, que contigo va el Señor. No digas que no puedes, que es más fuerte que tú. No digas que estás ciego si Jesús es la luz.